Hubo una variopinta sucesión de hechos que motivaron la más diversa gama de reacciones en la ciudadanía. Por ejemplo, hace unos días, al alcalde de Caquiaviri, como sanción comunal por algunos supuestos delitos, lo vistieron con ropa de mujer. Inmediatamente surgieron comentarios rechazando y condenando esa actitud machista y discriminadora. Sin embargo, nosotros, para opinar con conocimiento de causa, logramos entrevistar a uno de los comunarios castigadores. Aquí está su explicación. Bueno, mire, la verdad, compañero periodista, yo no sé cómo que tanto se escandalizan. ¿Qué siempre hemos hecho, pues? Más bien buena ropa era. Manta fina, bien bordada, sombrero borsalino era. Perdón, pero lo que ustedes hicieron es un acto de desprecio y discriminación hacia la mujer. Sips. ¿Pero cómo que Sips? ¿No saben que ese es un delito? Yeah, delito, dice. Chica. Pero... ¿Cómo que? ¡Por favor! Ay, perdón, compañero. Oh, a ver. ¿En serio estás hablando? Oh, por favor, pues. Miren, yo le rogaría que nos dé una explicación razonable. Bueno, está bien. Mira, la verdad, más bien de mujer le hemos vestido. Algunos querían que el castigo sea peor. ¿Peor? Claro, pues, ¿sabe? Algunos querían que lo vistamos de político. ¡Se imagina! Otros querían que lo vistamos de ex dirigente del Fondo Indígena. No. A ver, por favor, le rogaría que no lleve la cosa por otro lado. Lo que ustedes han hecho es inadmisible. Es un acto denigrante para la mujer. Disculpe, pero a ratos parece que usted estuviera hablando en serio. Además, una cosita. Las mujeres del pueblo... no se han quejado. Bueno, tal vez en ese momento no hayan dicho nada, pero seguro que van a protestar. ¿Ah, sí? ¡A ver que protesten! ¡A ver que protesten! ¡Controlen, compañeros! ¡A ver cuál es la mancha!